no se esconden, pensaron que nosotros no somos tan conscientes, se ríen y se burlan. Nos tratan como a tontos, se creen que son listos y están dentro del pozo. Ya hace mucho tiempo que abrimos nuestros ojos, miramos hacia el frente y caminamos solos, ya no pedimos nada. Forjamos el camino acorde a nuestros sueños y a nuestro destino. Abrimos nuestros ojos, miramos hacia el frente y caminamos solos, ya no pedimos nada. Forjamos el camino acorde a nuestros sueños y a nuestro destino. Ya no pedimos nada. Forjamos el camino acorde a nuestros sueños y a nuestro destino.